666, el criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada, se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Te saludo este 1 de noviembre, una fecha especial para la Iglesia porque celebramos la solemnidad de Todos los Santos, un día especial en el que suele haber cierta confusión porque se suele poner la mirada en los santos canonizados, es decir, en aquellos cuyo nombre está inscrito en el canon de los santos, santos que son famosos, pues santos que son conocidos y santos a los que la Iglesia les da culto universal, culto de dulía, es decir, de veneración, que consiste esencialmente en dos prácticas: uno, imitar sus virtudes para llegar a Cristo Jesús, y dos, pedir su intercesión. En realidad, la solemnidad de Todos los Santos se centra en los santos desconocidos, es decir, en todos los que están en el cielo sin que nosotros sepamos. Y en esta solemnidad puede ser que estemos celebrando a personas que tú conociste, tal vez tus abuelos, tal vez tus padres, tal vez algún hermano tuyo, alguna hermana, algún pariente, algún amigo. Hay que tener cuidado porque cuando alguien muere, debido al dolor y al amor que se tiene cuando alguien fallece, es común canonizarlo en nuestro corazón de inmediato y de inmediato asumir que ya está en el cielo. Sin embargo, no tenemos la certeza, el único que sabe es Dios. Es la razón por la que lo que tenemos que hacer en vez de canonizar a un difunto que queremos mucho en cuanto muere, es más bien pedir por su eterno descanso. Esa es la razón por la que el 2 de noviembre en la Iglesia celebramos la memoria de los fieles difuntos, justamente para pedir a Dios por todos aquellos que han muerto y que se encuentran en el purgatorio. Y también ahí puede haber personas que tú quieres mucho que ya murieron, por eso hay que rezar por ellos. No sabemos quiénes están en el cielo, a no ser que estén canonizados, y eso nos consta por dos razones: o bien porque murieron como mártires defendiendo su fe, o bien porque se siguió todo el proceso de canonización en el cual Dios realizó dos milagros por su intercesión, lo cual es la garantía absoluta de que están en el cielo ya. Pero en el caso de las demás personas, no sabemos si al morir directamente fueron al cielo, no sabemos si pasaron una temporada en el purgatorio y ya están en el cielo, pero el caso es que todos esos que están en el cielo son santos por el hecho de estar en el cielo. Son santos. No podemos entrar al cielo si no somos santos. O mueres santo y vas directamente, o te purificas en el purgatorio, alcanzas la santidad y entonces entras al cielo. Entonces, esta solemnidad de Todos los Santos es lo que celebra a la Iglesia triunfante, todos los que están en el cielo, pero de forma especial aquellos santos desconocidos. Santidad a la cual estamos nosotros llamados, porque otra vez no se puede entrar al cielo si no se es santo. Si quieres entrar al cielo, tienes que ser santo. ¿Sabes que a propósito de la solemnidad de Todos los Santos, en una ocasión el Papa Francisco dio una definición informal a su estilo coloquial, pero llena de razón y que a mí me encantó? Dijo el Papa en esa vez que los santos desconocidos, los santos que celebramos en esta solemnidad, son hombres y mujeres ordinarios que le ayudan a Dios a sacar el mundo adelante. ¿Cómo me gustó esa definición de la santidad que dio el Papa Francisco? Los santos son hombres y mujeres ordinarios que le ayudan a Dios a sacar el mundo adelante. Nosotros tenemos que aspirar a esa santidad, lo que implica que tenemos que ayudarle a Dios a sacar el mundo adelante. Pudiera ser que cuando nos ponemos como punto de referencia a un San Francisco de Asís, a una Santa Teresa de Calcuta, a un San Agustín, o a un San Ignacio de Loyola, o a un San Juan Pablo II, ya más contemporáneo, pudiera parecer una meta inalcanzable, pero no. Otra vez, se necesita ser santo para entrar al cielo. Y si nos esforzamos bien, que podemos ser de esos hombres y mujeres ordinarios que le ayudan a Dios a sacar el mundo adelante. En una ocasión, escuché a un sabio hermano decir: si hoy escuchas la llamada del Espíritu, abre tu corazón y sé santo, con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si no pudieras ser santo porque te parece una meta inalcanzable, esfuérzate al menos por ser perfecto. Pero sé perfecto con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si no puedes ser perfecto, porque es mucha tu imperfección, entonces confórmate con ser bueno. Pero sé bueno con todo el corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si tampoco puedes ser bueno, porque son muchos tus defectos, esfuérzate al menos por ser comprensivo. Ser comprensivo ya es grato a los ojos de Dios. Pero sé comprensivo con todo el corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas. Ya si tampoco pudieras ser comprensivo, porque te faltan virtudes, porque te falta paciencia, entonces acógete en las manos amorosas de Dios nuestro Padre, que deja que salir el sol sobre buenos y sobre malos y deja caer su lluvia sobre santos y pecadores. Pero acógete en las manos de Dios nuestro Padre con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí en las manos de Dios, poco a poco, serás comprensivo. Siendo comprensivo, comprenderás en qué consiste ser bueno. Siendo bueno, podrás llegar a ser perfecto. Y siendo perfecto, suspirarás por ser santo, con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.